ser Hoy por Hoy. Hoy por Hoy Jodar, con Antonio Plaza. 7:20, saludos cordiales, bienvenidos, muy buenos días. Primera toma de contacto con la actualidad informativa a nivel local, comarcal y provincial en esta jornada de miércoles 24 de junio de 2015. En estos momentos se superan los 20 grados centígrados de temperatura en el exterior de nuestros estudios, con cielos totalmente despejados. ¿Ya tienes planificado qué vas a hacer en el día? ¿Sabes qué te vas a encontrar? Conoce la previsión meteorológica para hoy con Deporte Store 20 aniversario. Llegamos al miércoles en la provincia de Jaén con una jornada que comienza con tiempo estable, cielos poco nubosos a estas horas, aunque volverán a crecer nubes de evolución diurna y no se descartan chubascos débiles que serán más probables e intensos en las sierras de Cazorla y Segura, donde atención porque podrían alcanzar intensidad localmente fuerte e ir acompañados de tormentas. Las temperaturas se mantendrán hoy sin cambios, con máximas de 33 grados en Jaén, Andújar y Linares. A 30 grados llegaremos en Úbeda y Villacarrillo y a 27 grados en Alcalá la Real. Por último, los vientos soplarán flojos de componente oeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. La quinta esencia, nuestro aceite ya fluye en el molino. La cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia tiene ya a la venta los esmerados aceites de esta cosecha, listos para llevarlos a tu casa o para obsequiarlos estas fiestas. No dejes de probar nuestras especialidades. Quinta esencia premium de cosecha temprana, el aceite estrella, verde, joven, intenso, recolectado en el momento óptimo para hacer aflorar los más intensos sabores de nuestra aceituna. También a tu disposición la quinta esencia, nuestro aceite de siempre, con calidad suprema y elaborado con todos los rigores y exigencias de la denominación de origen Sierra Mágina. Y no dejes pasar la oportunidad de saborear nuestro aceite la quinta esencia en rama. Aceite sin filtrar, compacto de sabor y perfecto para consumir en estas fechas. Cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia de Jodar. Visítanos en nuestras instalaciones en la carretera de Circunvalación o en internet laquintaesencia.com. Aceite de oliva virgen extra La Quinta Esencia, lo mejor del campo de Jodar en tu mesa. Las ocasiones únicas son únicas, realmente únicas. Operación Fuera Stock en Millán Muebles de Úbeda. Toda la exposición a precios de costo. Ni lo dude, ni lo piense, ni espere un solo día más. Ahora, en Millán Muebles, Operación Fuera Stock con descuentos de hasta el 70%. Y recuerde, las ocasiones únicas son únicas. Millán Muebles, desde hace más de 40 años en la avenida Antonio Machado 4 de Úbeda. Abrimos sábados tarde. Ante la gran acogida, ampliamos la liquidación Fuera Stock hasta el 30 de junio. Aprovechese. Hoy por Hoy Jodar. 7:00 a.m, casi 23 minutos. Puestos en libertad con cargos el que fuera alcalde de Jodar, José Luis Angulo, durante 16 años. También los dos empresarios e incluso el que fuera gerente de la empresa municipal de desarrollo integral en el periodo 2007-2011, los tres primeros tras ser detenidos en la tarde noche del pasado lunes y tras haber tomado declaración en juzgado número uno de Úbeda, todo ello a merced de las diligencias previas 1571/2014 abiertas por el juzgado número 3 de Úbeda. Todo ello por los presuntos delitos de malversación, prevaricación y falsedad en documento público ante las irregularidades observadas y puestas en conocimiento de la justicia por el actual alcalde José Luis Hidalgo en torno al hormigón suministrado para la obra de la Plaza de Toros, construida en 2011 por la empresa de la que eran responsables los dos empresarios. Rescatamos precisamente palabras del alcalde el pasado año 2014, concretamente el 18 de junio de 2014, donde daba a conocer esas irregularidades que se habían observado en el ayuntamiento de Jodar. Comenzamos con una factura ni más ni menos que de 26.000 euros. Les digo que el total, el montante de esta estafa está en torno a los 85.000 euros. Vamos a analizar a continuación una primera factura, una factura de 26.000 euros, que fíjense ustedes, está firmada por el anterior alcalde, está pagada a la empresa Holcim, está imputada a la obra adecuación zona exterior, muro nueva guardería municipal, a un muro que jamás se hizo. Cuando comenzamos a investigar y le pedimos a la empresa, a los albaranes, resulta que ese hormigón no fue evidentemente a esa guardería, sino que fue a la Plaza de Toros.

para otras corporaciones locales, en la que se demuestra que él no está de acuerdo en determinados asuntos. La confrontación política no está reñida con el buen desarrollo del trabajo. Palabras de Francisco Reyes en la despedida de esa corporación de la Diputación Provincial. Insistimos, mañana se constituirá la nueva corporación a las 12 de media, ya con presencia también del alcalde de Jódar como diputado del Grupo Socialista, a las 12 del mediodía. En este punto se cumplen las 7:30.